Hola, desde Mujeres en Acción los invitamos a participar de nuestras ferias virtuales que se hacen los segundos sábados de cada mes a través del grupo de Facebook Mujeres en Acción. La próxima es en el mes de mayo, el 8 de mayo, donde no solamente hay stand virtuales a través del emprendimiento de cada mujer, sino también hay artistas locales que a través de los vivos se presentan y difundimos su trabajo.